Estos son los titulares del sábado 24 de agosto. La intensa tormenta tropical Shanshan, o tifón número 10, se aproxima a Japón. Se cumplen 2 años y medio de la invasión rusa de Ucrania. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dice que ha llegado el momento de recortar las tasas de interés. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. La intensa tormenta tropical Shanshan, o tifón número 10, según la nomenclatura japonesa, atraviesa actualmente aguas al sur del Japón. Se prevé que se desplace al norte y se aproxime a las principales islas del país a partir del martes. La Dirección de Meteorología de Japón informó que a las 3 de la madrugada del sábado, la tormenta tenía una presión atmosférica central de 985 hectopascales y vientos sostenidos máximos de 108 kilómetros por hora cerca del centro, con ráfagas momentáneas de hasta 162 kilómetros por hora. Se anticipa que Shanshan se desarrolle, llegue a aguas cercanas a las islas Ogasawara y se dirija después al noroeste. Es probable que se intensifique para el martes y se acerque a las regiones este y oeste de Japón. Las autoridades advierten que la lluvia y el viento podrían recrudecer gradualmente, principalmente en la parte de dichas zonas que da al Océano Pacífico. Agregan que en el norte de Japón también podría hacer mal tiempo a partir del miércoles. La empresa de ferrocarriles del centro de Japón podría cancelar el servicio de la línea de tren bala Tokaido Shinkansen en toda su extensión o algunos tramos, durante un periodo que incluye el martes y el miércoles. La compañía también podría suspender el servicio de trenes locales en la ciudad de Nagoya y alrededores. Por su parte, la empresa de ferrocarriles del oeste de Japón anunció que la línea de tren bala Sanyo Shinkansen podría detenerse total o parcialmente entre el martes y el miércoles. Ambas firmas piden a los usuarios que consulten la información más reciente. Este sábado se cumplen 2 años y medio de la invasión rusa de Ucrania y es poco probable que las partes en conflicto inicien conversaciones de paz en un futuro próximo. Las fuerzas rusas están intensificando su ofensiva en el este ucraniano y las de Ucrania están llevando a cabo una ofensiva transfronteriza en el oeste de Rusia. Rusia se hizo con el control de poblaciones de la provincia de Donetsk en el este de Ucrania después de conquistar el bastión de Avdiivka en febrero. Ucrania cuenta con menos municiones y tropas que Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el 4 de agosto que su país había recibido aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, pero añadió que Occidente debe proveer más para defender a Ucrania. Las tropas ucranianas lanzaron ataques en el oeste de Rusia el 6 de agosto y desde entonces han avanzado unos 35 kilómetros. Dicen que se han apoderado de 1.263 kilómetros cuadrados de territorio, así como 93 poblaciones. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que, a finales de julio, el número de civiles muertos en Ucrania era de 11.520. La cifra incluye a 633 niños. Las conversaciones de paz siguen siendo una perspectiva lejana. Las exigencias del presidente ruso Vladimir Putin incluyen la retirada de las tropas ucranianas de 4 provincias anexadas unilateralmente por Moscú. Sin embargo, esas condiciones son inaceptables para Ucrania. Entre tanto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció ayuda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para lograr la paz. Ambos líderes se reunieron el viernes en Kiev. Se trata de la primera visita del mandatario indio a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Refiriéndose al conflicto, Modi afirmó que ambas partes deberían sentarse a dialogar y encontrar la manera de salir de la crisis. Zelensky respondió que la prioridad de Ucrania es poner fin a la guerra y lograr una paz justa. Según consta en una declaración conjunta, Modi reiteró la necesidad de un diálogo sincero y práctico entre todas las partes interesadas para restablecer la paz. El documento indica también que los dos líderes acordaron fortalecer la cooperación bilateral en economía, defensa y otros ámbitos. Algunos observadores comentan que Zelensky utilizó la reunión para buscar la comprensión de Modi sobre las demandas de Ucrania, incluida la devolución de los territorios ocupados. En junio pasado, la India participó en una cumbre internacional para discutir el plan de paz de Ucrania, pero no aprobó el comunicado resultante. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha dicho que la economía ha dado un paso adelante en la lucha contra la inflación y que los responsables de políticas comenzaron a recortar las tasas de interés. Powell hizo estas declaraciones en Wyoming durante el simposio económico de Jackson Hole, que se celebra cada año. La conferencia reúne a responsables de bancos centrales y de políticas financieras, así como académicos y otros economistas destacados de todo el mundo. Powell afirmó: «Ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección está clara y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan obteniendo, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos». Powell señaló que los recortes podrían tener lugar en la próxima reunión de la Reserva Federal en septiembre. Sería la primera medida de este tipo que adopta el ente desde marzo de 2020 y el inicio de la pandemia del coronavirus. Desde entonces, las autoridades han tratado de hacer frente a una inflación récord mediante el endurecimiento de la política monetaria y el aumento de los tipos de interés al nivel de hace 23 años. Powell se mostró cauteloso ante la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión. Aunque la inflación se está desacelerando, la tasa de desempleo ha aumentado durante 4 meses consecutivos. Señaló que el mercado laboral se ha enfriado desde lo que calificó de estado sobrecalentado. Declaró: «No buscamos ni aceptamos un mayor enfriamiento del mercado laboral». Aunque Powell no mencionó el alcance ni el ritmo de los recortes de tasas, los agentes del mercado continúan siguiendo de cerca la decisión de la Reserva Federal, ya que impacta significativamente los tipos de cambio y los precios de las acciones. Un adolescente de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, ha declarado ante el tribunal que intentó repetidamente detener los avances de un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acusado de agredirla sexualmente. Brennan Washington, apostado en la base aérea de Kadena, en Okinawa, está siendo juzgado por el presunto secuestro y agresión sexual de la joven en diciembre del año pasado. En ese momento, ella tenía menos de 16 años y ambos no se conocían. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.